cuántas noches vi caer una estrellita fugaz y a ti yo regalé el deseo de amar. Con un tonto dibujé en el cielo un corazón que decía por favor que sea eterno nuestro amor. Y yo no lo puedo creer, ¿cómo pudo suceder? Ay, si todo te no di, tanto amor te regalé. Ese llanto de traición, no, no me mires más así. Si yo no sé perdonar, solo he aprendido a amar, amar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar. No merece mi querer, eres falsa tu mujer. No, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Ya la vida me engañó, no quiero vivir así. Pero eso no es amor, eso dura un instante. Ay, nada sabes tú de amor, ahora vete a otra parte. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar. No mereces mi querer, eres falsa tu mujer.